tengas miedo, ven. Siéntate y hablemos. Yo sé que estás con él desde hace mucho tiempo y sabes que yo soy aquel que te comprende y también estaré contigo para siempre. Sé que no eres feliz fingiendo que lo quieres, por eso estás aquí mirándome de frente, mirándome de frente, mirándome de frente. Es que hoy vine aquí por ti, vine a darte amor, te quiero hacer feliz. Ya no llores más, con él tú no regresas. Y es que yo vivo hoy por ti, vine a darte amor, te quiero hacer feliz. Ya no llores más, con él tú no regresas, no regresas. No tengas miedo, ven, siéntate y hablemos. Yo sé que estás con él mucho tiempo, tú sabes que yo soy aquel que te comprende y también estaré contigo para siempre, contigo para siempre.